Amigo Ricky, nos vamos para el tropi. Baila, tata. ¿Cómo te gustaba el papel de Don Juan? ¿Cómo te gustaba el cartel de galán? No te controlaste al momento y el tiempo te dio la sorpresa y quisiste escapar. Ahora tu cabeza si quiere pensar, estás arrepentido, pequeño galán. Pasaron los años, ella siguió sola. Yo sé que algún día tu ficha caerá. Te vas a arrepentir, no poder disfrutar que te diga papá. Es igualita a ti, pero encontró con quién ocupar tu lugar. Te vas a arrepentir, no poder disfrutar que te diga papá. Vas a querer morir cuando te des cuenta que te logro olvidar. Amigo Sergio Gaura, este es para vos. Baila, tomate. Llenaba tu ser superior, te creías dueño y señor del amor. Era en tu vida aquel macho alfa que salió corriendo cuando se enteró que ella estaba esperando algo de ti, y te desligaste como un infeliz. Vives con el miedo de que ella se olvide porque llegó alguien que te reemplazó a ti. Te vas a arrepentir, no poder disfrutar que te diga papá. Es igualita a ti, pero encontró con quién ocupar tu lugar. Te vas a arrepentir, no poder disfrutar que te diga papá. Vas a querer morir cuando te des cuenta que te logro olvidar. Te vas a arrepentir, no poder disfrutar que te diga papá. Es igualita a ti, pero encontró con quién ocupar tu lugar. Te vas a arrepentir, no poder disfrutar que te diga papá. Vas a querer morir cuando te des cuenta que te logro olvidar.